Qué hermoso fue quererte, mas no supe comprenderte. Breve, tan breve fue lo nuestro, y aún estás presente en todo mi existir. Como la flor que da el perfume y luego se marchita, así fue nuestro amor. Y pasaré la vida sin ti, oyendo tu adiós hasta el final. Como una oración te pido que siempre me recuerdes como lo hago yo. Vuelta, siga así. Con alegría, con alegría. Así, despacito, despacito, como la tortuguita, así. Siguiendo el pasito, siguiendo el pasito. Otro poquito. Eso, así, así, así. Hermoso fue quererte, mas no supe comprenderte. Breve, tan breve fue lo nuestro, que aún estás presente en todo mi existir. Como la flor que da el perfume y luego se marchita, así fue nuestro amor. Y pasaré la vida sin ti, oyendo tu adiós hasta el final. Como una oración te pido que siempre me recuerdes como lo hago yo. Bueno, bueno, bueno.